De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos. En tu radio. Muy bien, continúa este Enredando las mañanas, 11:21 de la mañana. Aquí estamos en vivo a través de Radio Roja y, por supuesto, enganchadísimos a la transmisión de la red de medios alternativos en su página, todavía con la N, rnma.org.ar, en vivo para todas las radios de la red que transmiten este informativo colectivo que va rotando por el país y que hoy nos toca desde acá, pero ya el miércoles se va hasta la ciudad de Buenos Aires, el viernes pasa por Jujuy y con las colaboraciones de todas partes de los territorios. Pero bueno, ahora nos vamos para muy cerquita de acá, o intuyo yo, en las Sierras Chicas de Córdoba, aquí muy pegados a por un cordón serrano de nuestro Valle de Punilla, pero también geolocalizados en Córdoba nuevamente para conectar con Lea Ross, que los tenemos por ahí del otro lado. ¿Estás por ahí, Lea? Buen día. ¿Cómo va, negro? ¿Me escuchás? Muy bien, fuerte y claro. Buen día. Bueno, me alegro. ¿Cómo va? Bien. Bueno, te escuchamos en el Enredando posterior al día de las elecciones, cuando tocó el aire desde allá, desde la bulla, con los primeros ahí análisis, mordisqueos de lo que había sido esa elección. Me interesaba que, como hoy también dentro de los anuncios es presentarte con una mirada cordobesa de los territorios, siempre vamos como ampliando desde acá de la zona a Córdoba, y a lo nacional y a lo internacional, siempre andamos mezcolanceando todo desde una coyuntura, desde una idea de brújula. Y poselecciones, vos lo decías mismo, se venían como varios cambiazos estructurales en el gobierno que llegaron en el transcurso de estas dos semanas que no estuvimos charlando al aire. ¿Por dónde sentís que pasa realmente el donde hay que poner el foco de atención? ¿En realmente en ese cambio de piezas? ¿Eso dice algo? La llegada de Santilli, más allá de su positivo resultado electoral, ¿marca algo de una nueva etapa de la fase 4? Hablamos de la fase 3 hace un tiempo. No, yo ya me perdí el nombre de la fase. De hecho, es como Marvel, ya nos perdimos con todo esto. Como la saga Marvel, de los Avengers, sí. Sí, puede ser. No sé si se comparan con los Avengers lo que estamos viendo, no, pero bueno. No. De hecho, creo que últimamente las películas de los Avengers ahora están recurriendo al género autoparodia, me parece, digamos. Pero y hay algo de paródico también detrás de todo esto. Pero nada, que un larretista, como que se supone que el larretismo es una corriente comunista de izquierda, según el gobierno nacional, tenga que hacerse cargo de charlar con los gobernadores, es bastante curioso. Pero obviamente lo de Santilli es importante. Se supone que hoy ya se está iniciando la etapa de reuniones con los gobernadores, uno sí, por uno. Creo que hoy se van a juntar con la Casa Rosada, se va a juntar con los gobernadores de Córdoba y San Juan, por ejemplo, con un Santilli que aparentemente los gobernadores se sienten cómodos con la presencia de este personaje. Habrá que ver cómo, si realmente va a estar a la altura de lo que fue Guillermo Francos, que a mi entender tuvo un rol importantísimo en todo lo que tenía que ver con el apoyo federal a muchas de las políticas de, y un de acostumbrado a la charla política, ¿no? A tratar de eso, de unir puentes, de hacer cuestiones, porque los otros venían muy muy a pegar todo de frente. Claro, lo que pasa, Francos también viene del ámbito empresarial, digamos. Él trabajó para Hernequian, por ejemplo, y en general tenía como una cierta sintonía con ciertos referentes del pejotismo también. De hecho, si ganaba Sergio Massa las presidenciales, también era probable. Pero bueno, acá tenemos a un Diego Santilli bastante, bastante particular, que en general tuvo una trayectoria muy, muy enfrascada quizás en la ciudad de Buenos Aires y en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, y que tiene un reconocimiento nacional para votar al Colorado, marca el pelado. Ajá, claro. Que bueno, hay que ver si, por eso, hay que ver si tiene esa, puede llegar a esa altura, que es que quizás está más en un ámbito más presionado, digamos, porque hoy en día la coyuntura que está teniendo Argentina a nivel bursátil está mucho más delicado con todo este ayudín que recibió de Estados Unidos. Sí. de también, parte de Scott. También te iba a decir que esta ronda con los gobernadores, que bueno, es, bueno, vamos a readecuar todo post elecciones y cómo me fue, y ahora vamos a cambiar un poco la propuesta de acercamiento, lo dijo Milei el mismo día que ganó, desde su escenario de triunfo, que se venía esa parte. Pero también estuvo la pasada previa del nuevo embajador de Estados Unidos, territorio por territorio provincial, entendiendo que la cuestión de los recursos naturales se conversa con los gobernadores, que un montón de cosas son relación directa con ellos, que Milei en esto no importa tanto. Sí, ese es el gran tema, digamos, me parece, como que hoy en día con este extraño préstamo que todavía, sí, que se sabe poco y nada, que se recibió de Estados Unidos, sí. Hoy en día, sea préstamo, swap, como lo querramos decir, queda la duda sobre cómo se va a solventar todas esas deudas a pagar con tasas de interés que se desconocen. Entonces, como estamos hablando de una gestión que ya está por cumplir 2 años, donde los dólares genuinos nunca han llegado, ahí queda un gran interrogante sobre esta segunda etapa que se viene de La Libertad Avanza, donde evidentemente quedó más que claro que los gobernadores tendrían un rol mucho más central ahora. Uh-huh. Si vos tenés, por un lado, está este tema de cómo incentivar a que se puedan generar, seguir produciendo en base a materias primas, según la provincia, según lo que le compete a cada provincia, sino incluso el apoyo en el Congreso. Porque detrás también está el tridente del infierno, digamos, la reforma laboral, tributaria y previsional, sí, que resulta imprescindible contar con el apoyo de los gobernadores. Entonces, y que está nuevamente totalmente ya en marcha, totalmente en marcha, incluso en la difusión pública de todo esto, con el debate que ellos quieren orientar para diversos lados, argumentando algunos puntos, pero sí con, es la que se, el gordo se viene, como le dicen por ahí por las redes. Sí, en realidad no hay nada, todavía oficialmente no hay un anteproyecto bastante, una versión oficial, digamos, más allá de las versiones o lo que vienen circulando en PDFs. Quizás está más masticado lo de la reforma laboral, cómo vendría a la mano, también en un contexto donde la CGT ratificó esta organización de triunvirato. Habrá que ver qué rol tendrá en eso, en toda esta discusión, pero y también, bueno, las dudas sobre qué tanto apoyo pueden estar, que pueden dar los gobernadores, que obviamente es el gran tema también dentro de las reuniones que van a tener con las autoridades nacionales, digamos. Ese es el gran tema que a puerta cerrada van a estar discutiendo. Lea, ejemplifiquémoslo con, por ejemplo, con lo que por ahí tenés más a mano, que es la historicidad y el punto en el que nos encuentra este tipo de reuniones mano a mano de Santilli como nueva figura, que no sé si hubo tanto tiempo para que Francos le llegue a pasar la posta de mucha cosa, sino que más bien es todo refundacional las relaciones con los gobernadores. Pero, por ejemplo, para ejemplificar al resto de las provincias, contemos Córdoba. Yarlora va y se sienta a charlotear con Santilli. ¿De qué se habla? ¿De dónde vienen? ¿Y en qué relación vienen esos pedidos? Bueno, suponete que el Colorado Santilli le pide a Yarlora que le banque tal proyecto y tal otro. Banque es votos en el Congreso, que se sumen a eso. Exactamente. Porque al trasladarle la lectura que se tiene de la Casa Rosada, cree que si se aplican estas tres leyes, los beneficios que le traería a Córdoba es esto, esto, esto. Por ejemplo, no sé, que parte de los dólares que se puedan exportar puedan ser prestados a, por ejemplo, a la provincia de Córdoba para solventar, para pagar deuda que contrae la propia provincia, digamos. Ser parte del engranaje. Claro, digamos, tengamos en cuenta que para los que no lo saben, las provincias también emiten deuda externa en dólares, que en general se utiliza, por ejemplo, para solventar obra pública. Claro. Y eso genera que estén en deuda. Entonces también tienen una chance para poder honrar esas deudas con estos dineros que posiblemente les proponga Santilli. Pero como contrapartida, las provincias, ¿qué te dicen? Bueno, pero también tenemos un problema de que no hay obra pública, tenemos acá, por ejemplo, hay una, en la provincia de Córdoba hay una tensión con Nación de que no se está haciéndose cargo de alguno de los acuerdos que se hicieron con Franco, por ejemplo, de hacerse cargo de la conclusión de algunas de las obras públicas nacionales, en particular en el rubro vial. No tanto nuevas, sino cosas que habían quedado colgadas. Claro, exactamente. Entonces, bueno, esa, además de otras deudas, como pueden ser deudas previsionales, es decir, fondos de naciones que no llegan para ocupar el, llenar el déficit que tiene la caja de jubilaciones para los empleados provinciales. Es decir, ese ping pong básicamente se basa en eso. Si va a haber consenso o no, no lo sé. Obviamente tiene que ver con la capacidad de Santilli, también tiene que ver sobre qué tanta tensión puede haber en el mundo financiero, uh-huh, a partir de lo que ha ocurrido con Estados Unidos, porque aparentemente se comenta, con la poca información pública que se tiene a mano y según lo que hacen distintos analistas, es que de a poquito va recuperando, se va saldando la deuda con Estados Unidos, supuestamente. A ver, para que se entienda, aparentemente Scott Bessent, el ministro de Economía de Estados Unidos, sí, le entregó dólares a la Argentina previo a las elecciones a cambio de pesos, que obviamente fue una verdadera rareza, digamos. Sí, que alguien compre pesos. Que alguien compre pesos. Pero todo el mundo intuyó que algo por ahí pasaba, que era algo que estaban jugando a la ruleta, pero desde allá, pero con algo garantizado. Claro, lo que pasa es que algunos analistas advierten que aparentemente porque quedaba la pregunta, ¿y qué hizo qué hizo Estados Unidos con los pesos argentinos, digamos? ¿Se los guardó? Ahora ya está cerrada la operación, se terminó de redondear en los últimos días. Bueno, lo que se sabe aparentemente es que lo que hizo fue Estados Unidos fue utilizar esos pesos argentinos para comprar títulos de deuda, que no se sabe cuáles fueron, y que por ende Argentina entra en esta especie de deuda que a la vez se creó otro mecanismo en donde Estados Unidos le entrega unos dólares a la Argentina para compensar ciertas deudas, pero que en definitiva es un rolete que básicamente termina endeudada en pesos argentinos, pero que a la vez tiene que garantizar los dólares para que Estados Unidos pueda comprarlos. Pero en definitiva es un préstamo muy fugaz con una tasa de interés que se desconoce totalmente. Cuando Donald Trump dice nos fue bien y encima ganamos plata y quedamos con la deuda impecable, nos tienen que garpar todo, pero además nosotros en el medio hicimos negocio. Claro, hicimos negocio. Que bueno, habrá que ver si eso es penalizable o no, porque también se plantea otra cosa. Como esto es, todo lo que es sistema financiero se hace en secreto para mantener supuestamente los negocios que sean oportunos para todo el mundo, pero la realidad es que se sospecha que puede haber información privilegiada también. ¿Quiénes son los que se aprovecharon de estos títulos de deuda que no sabemos cuáles son, digamos? Pero bueno, más allá de eso, esta nueva deuda que tenemos con Argentina. Y también Argentina necesitó dólares para pagar una de las cuotas de deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional también. Entonces, bueno, también está ese tema de la salida de los dólares, que encima estamos entrando en el verano o en el invierno, según como lo veamos, y también, por ende, va a haber demanda de dólares, del dólar turista, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, está esa tensión. Sí, porque también ahí a la vuelta de la esquina está diciembre, ¿no? Que ahora está internacionalizado diciembre. Diciembre es medio hecatombe para todo el mundo. Claro, por eso. Lo que sabemos es que no va a haber dólares. Se van a ir los dólares, por eso las reuniones estas con los gobernadores y todo eso, encima esto se engancha con el crecimiento de la inflación que viene teniendo mes a mes, y bueno, ante esas incertidumbres los inversores demandan, bueno, ¿y cuál va a ser la nueva fase? Hasta ahora lo único que dijo Milei es que no, el famoso esquema de las barreras, las bandas, como lo queramos decir, se van a mantener en el resto de mi mandato. Ajá. Me parece que muchos inversionistas dudan de que eso pueda ser sostenible. Okay. Así que bueno, está esa tensión todavía hoy en día. de cómo va a continuar todo esto, que hasta ahora hubo, como dice el economista Manuel Álvarez Agis, fue otro conejo sacado de la galera. Uh-huh. Básicamente todo esto se sostiene por conejos de galera, digamos. Es como cuando te metes en una estafa, organizás una estafa piramidal y obtenés ingresos para pagar las deudas con cualquier mafioso que se te cruce, ¿no? Entonces, bueno, en esa tensión, en ese contexto global que está metido Argentina, surge esta cuestión de las reuniones con los gobernadores, que habrá que ver si se llegan a los consensos que espera tener la Libertad de Avanza también. Muy bien, pero me imagino también bien distinta una charla de Yaryora, que tiene sus cuestiones para negociar, con esta otra relación como la del corte de manga absoluto a Axel Kicillof al borde de no invitarlo. Más allá de la cuestión peronismo, ideológica, lo que sea, no deja de ser un gobernador. Más allá de lo que pensemos de las instituciones y estas cuestiones, esto es a pelo, la pelea, la batalla, pero los encuentra realmente en un momento de mucho desmembramiento al peronismo. Y también, no sé si has notado, la recurrente cachetada a la izquierda postelectoral que se vivió como del peronismo hacia la izquierda, hacia los votos que sacó Miriam Bregman en Buenos Aires. ¿Cómo viviste ese fenómeno cultural? Que también desde La Luna con Gatillo, que es esa otra mirada a una contracultura de los medios, se vio claramente cómo aparecieron algunas notas muy, muy, muy, muy definidas, posteos, como campañón otra vez de ese cachetazo a la izquierda de no se quieren juntar, la, la, la. Y Miriam, por otro lado, llegando a otros espacios. No me queda claro a qué llamás esa campaña, digamos. O por lo menos no sé si he leído algo de eso. ¿Qué te referís exactamente? Mucha exposición de notas y entrevistas en ese lunes postelectoral, volviendo en la retórica de la izquierda, no colaborando, no queriendo hacer, que no asedian el poder, algo que dice Pessoa, pero que también se le escuchó a Grabois. No quieren llegar a la presidencia, quieren las bancas, como toda una acusación hacia los objetivos de la izquierda y las no ganas de juntarse. No sé por qué esa desesperación que surgió, viste, no sé, en la temática de la campaña, con ver que Miriam Bregman desde el FIT iba a sumar algunos votos, iba a disputar un poco, que viene creciendo su figura, no sé. Como siempre, una cosa de ruptura otra vez de por ustedes estas cosas no pasan. A ver, hay como tres cosas o cuatro breves para decir. Primero que nada, me parece que el escepticismo que hay sobre una alianza entre peronismo o kirchnerismo con la izquierda trotskista tiene que ver con que la izquierda trotskista es escéptica a que realmente sean honren sus palabras por parte del peronismo, digamos. Uno siempre pensaría que si se acrecientan las bancas de fuerzas kirchneristas en el Congreso para ponerle un freno a las derechas, esa es la garantía absoluta de que se le puede evitar atrocidades al apoyo a un gobierno de derecha. Sin embargo, las experiencias recientes muestran que de una u otra manera termina habiendo éxodos en figuras kirchneristas que se van a escalones más de centro y que por ende terminan bancando a las gestiones de derecha. Pasó con Macri, pasa con Milei con el caso de Jalil Haldo, por ejemplo, de los gobernadores, con lo cual para la izquierda trotskista la palabra de un peronista no es una palabra santa, digamos. Son de desconfiar, de temer. Exactamente. Entonces, bueno, por un lado está esa situación, además de cuestiones quizás más de profundidad, de filosofía política, pero en la cuestión más concreta es evitar ser quizás un colectora de un aparato que no puede realmente garantizar que cumpla con su palabra, digamos. Entonces, tenés por un lado, primero ese tema. Dale, ese punto uno. No se puede confiar. El segundo tema, sinceramente, yo creo que así como se le puede renegar a los medios progresistas que le hagan esas planteos a Miriam Bregman, me parece que como contrapartida también me parece errado decir que hay un crecimiento de la izquierda por cómo le va a Miriam Bregman en Buenos Aires, por ejemplo. Me parece que cuando se quiere pensar en un proyecto alternativo a un peronismo enfrascado en la región AMBA, que solamente se piense en la construcción de algo que tenga de cuna porteña, como se le ocurren a las derechas, y que ahora me parece que el FIT pretende hacerlo por izquierda, no me parece muy atinado, digamos. Así ocurrió con el macrismo, que fue mal, así ocurrió con Milei, que así estamos, y yo no veo que sea muy potable que tengamos que estar pensando todo el tiempo en discusiones desde la ciudad de Buenos Aires, a mi entender. Uh-huh. A Miriam Bregman le irá bien a Buenos Aires, pero acá en Córdoba, si vos ves los números, cada vez tiene menos votos. Sí, sí, y se repiten las propuestas con una campaña muy, muy, muy floja y que sale a último momento a los ponchazos. Los queremos mucho, están en realmente en su argumentación de estar en todas las batallas, están, pero algo parece no moverse por ese lado, al igual que lo que pasa con Miriam, que sí, que claramente hay un movimiento de números o de incluso de llegada de ella a otros lugares que antes no llegaba también. Sí, pero si tenemos que analizar todo esto en un país tan amplio como Argentina, que tiene un territorio que supera incluso países europeos, que tiene una geografía heterogénea, con culturas diferentes, enfrascarnos en base a el amperímetro dentro de una región porteña. No, claro. Y me parece que eso se pifia tanto por izquierda como por derecha, digamos. Claro, se les va la brújula, no tienen ni idea. Claro, sobre todo si tenemos que estar subsumidos a lo que dictan los contenidos de medios porteños, me parece. Lo tercero que tengo para decir es que el resultado electoral tiene que ver con que tanto peronistas como el Frente de Izquierda no propusieron nada, digamos. Y yo creo que si algo tenemos que tomar nota de lo que hizo Soran Mamdani, el electo alcalde de Nueva York, tiene que ver con eso. Uh-huh. Que cuando vos ves los spots, además de su morada sobre el criterio que tuvo para elegir dónde dar sus alocuciones en ámbitos neoyorquinos donde no necesariamente son los más europeos, de una estética muy de clase alta, sino más populares, llamémosle, y explicando su diagnóstico, qué es lo que pasa en Nueva York y qué propone de dar, que básicamente apuntó como principal consigna la cuestión de el problema de los inquilinos. El inquilinato en sí es uno de los grandes temas que tiene, o una aberración dentro del capitalismo, que se supone que el sueño americano era tener tu casa propia, tu familia y tu auto propio, y ahora resulta que no, que la extensión del inquilinato está marcando una realidad bastante difícil. Claro. Mira, vos sabés que un mes atrás la agencia de noticias Bloomberg publicó una noticia donde analizaron un estudio donde asevera que en 3.000 adquisiciones de inmuebles que se hizo en Manhattan, la zona más, ¿cómo decir?, la más chetona de Nueva York. Sí, sí, la intelectualoide, así. Claro. De las 3.000 inmuebles que se adquirieron, 2.000 se pagaron con efectivo. Y uno diría, ¿cómo con efectivo? Sí, y el precio promedio superó el millón de dólares en cada compra. Uh-huh. Y uno diría, ¿cómo? Pero ¿y eso cómo puede ser? Bueno, porque muchos de los que compraron inmuebles en Manhattan les fue bárbaro en el mundo bursátil y prefirieron usar ese modo de pago para evitar créditos hipotecarios porque veían que las tasas de interés que tienen son bastante jodidas. Okay. Ahora vos fíjate que los que de mayor poder adquisitivo logran evitar usar estas vías hipotecarias con tasas jodidas, que es una realidad imposible para alguien que no tiene ese privilegio. Vos fíjate que, viendo la historia de Mamdani, por ejemplo, cuando él era veinteañero, él militaba en ámbitos donde iba al barrio, el famoso barrio de Queens, sí, donde se desalojaban a las familias por no pagar sus hipotecas, y él intervenía de algún modo. Ahora en el 2008, por ahí, cuando fue la caída. 2018, él nació en el 91. Él nació en el 91, nació en Uganda. Él contempló la caída de las Torres Gemelas en el 2001. Ajá. Ahí hay mucha discusión sobre cómo impactó la caída de las Torres Gemelas, porque al caerse las Torres Gemelas eso terminó generando una demanda de reconstruir la ciudad, de poder recuperarla. Uh-huh. Uno piensa que eso fue una variable a tener en cuenta en la revalorización de las tierras, por ejemplo. Bien. Entonces, cuando... Y bueno, y en la época de Bush, como se sabe, se repartían hipotecas a troche y moche por todos lados, a gente que no lo iba a poder pagar, para generar una burbuja financiera que estalló en el 2008. Ese, claro, yo me confundía con esa. Claro, y eso generó que muchas, los que pagaran los costos terminan siendo esas propias familias, que terminaron siendo desalojadas. Bueno, Mamdani, de alguna manera, como figura, como sujeto político, emerge ahí también. Ok, digamos. Viene de ahí la cosa. Claro. Entonces vos fíjate eso, vos tenés spot, vos ves cualquier spot de Mamdani, te hace un diagnóstico de lo que pasa y qué propone para solucionarlo. Hay propuesta concreta. Claro, te da el diagnóstico, qué es lo que está pasando, te dice hay que frenar todas estas inversiones que hacen los grandes ricos, que hacen una revalorización de la tierra que va por arriba del incremento salarial. También creo que hay una lectura que se tiene que muchos neoyorquinos no están sindicalizados, y los que sí están sindicalizados, los sindicatos están burocratizados. Entonces no se puede esperar que el aumento salarial, las paritarias, sea la solución para los neoyorquinos, con lo cual, a la hora de pensar cómo pueden adquirir una vivienda, entonces Mamdani considera que la intervención del Estado debe ir por ahí, de crear un sistema tributario que toque a lo que él llama los Donald Trumps. Porque recordemos que Donald Trump también emerge como un magnate inmobiliario de esa zona de Manhattan. Claro, viene de ahí el tipo. Claro. Y propone como esta solución de esta reforma tributaria. Que encima se mete también temas internacionales. Hay una declaración en la que dijo que si Benjamín Netanyahu llega a pisar Nueva York, va a cumplir con los pedidos internacionales de que debe ser detenido. Toma. Y con respecto a Venezuela y a este tipo de temática actual, candente, bélica, directamente. ¿De parte de Mamdani? Sí. No sé, sé que Mamdani dejó en claro que considera que Nicolás Maduro es un dictador. Ok, se la jugó ahí en poner esa etiqueta. Sí, pero me parece que más allá de eso, obviamente lo del tema de Medio Oriente me parece que es el tema que lo que más se ha estado instalando. Ahora quizás estamos hablando más de Latinoamérica por cierto avance de marítimo que está haciendo Donald Trump, con ciertos bombardeos a unos buques con la supuesta teoría de que están transportando mercadería de drogas ilícitas. Uh-huh. Pero más allá de eso, que habrá que prestarle atención, yo quiero subrayar esto, que como una figura que de parte de Mamdani, que tampoco... Que no sé si realmente se extrapola, se puede dar un pronóstico de cómo, qué tanto crecimiento tendrá en el país, en un país como Estados Unidos, porque bueno, también es heterogéneo Estados Unidos, y bueno, su triunfo es porque él estuvo analizando su terruño, su terreno, qué es lo que estaba pasando, lo analizó, dio una propuesta, y bueno, con eso garpó para ganar una elección. También, bueno, los que siguen a Mamdani dicen que esto no fue solo por los spots, que hubo todo un trabajo de militancia territorial por fuera de las redes y todo eso. Bien. Pero bueno, a mí me llama la atención que viniendo de este joven de 34 años, tuvo una mejor claridad sobre cómo hacer una campaña política que todo lo que hemos visto en estas elecciones de Argentina, que... Incluye propuestas. Que la verdad fue un fiasco las elecciones, las campañas. Fueron... Sí. Realmente un fiasco. El único que tuvo claridad fue La Libertad Avanza, con una consigna bastante clara, que era La Libertad Avanza o Argentina Retrocede. Uh-huh. Que de alguna manera eso sintetizó el voto, digamos, el miedo a que haya un quilombo devaluatorio macroeconómico que después se iba a sentirse en los supermercados, y bueno, del otro lado no tenías a nadie que te explique cómo podías evitarlo, digamos, o qué se podía hacer al respecto. A mí me interesa también hablar desde un proceso en el que no estás tanto opinando del actual, porque se supone que la seguís, sino más bien hablar de, bueno, qué vamos a hacer cuando se tome, que haya una rotación, que el voto vaya para otro lado, qué se hace con los escombros, que vengan por ahí las propuestas también, ¿no? ¿Qué haces con lo que atajás de la estructura que va a dejar este hombre y los escombros, justamente? Repito el concepto. Bueno, es, nadie lo dice, digamos, que... Es más, el Frente de Todos ganó, te diría que en el 2019 ganó porque había dado diagnósticos y una propuesta concreta en sus spots. Con lo que venía pasando con en el 19. Claro, qué sé yo, aparecía un Alberto Fernández que te hablaba de deuda externa, que qué es lo que iban a hacer y todo eso. Y si cuando vos das algo bien concreto y si ganás no lo cumplís, después recibís el castigo, ¿viste? Exacto. Pero acá lo que tenemos es que directamente no se ve, ningún opositor estaba dando una propuesta concreta. Entonces, bueno, por eso terminó siendo un fiasco y el único que fue dio una campaña realmente razonable fue Milei, no guste o no, fue así, digamos. Claro que sí. Entonces, bueno, el replanteo tiene que ir por ahí. Y si uno discute cómo solucionar eso, quizás también ahí tenés diferencias entre peronismo y frente de izquierda, digamos. Total. Entonces yo no veo que pueda haber una alianza realmente como vienen quejándose quizás algunos comunicadores porteños. Total. La realidad es esa, digamos. Uh-huh. Lea, querido, queda formalmente, por favor, acá en los micrófonos del Enredando y del Aire de la Roja, queda formalmente nuestra invitación a acordar una fecha para poder presentar tu libro Por el Valle de Punilla en los meses por venir, de La Pana también, hay ganas de hacer algo en conjunto y ubicar un point y una fecha que te interese para presentar culeadazos acá por el Valle de Punilla. Bueno, ya era hora, los estaba esperando que se decida, pero ya sabía. No, pero en vez de decir algo luminoso, como dale, vamos para adelante, no, a lo madre, pegando bueno, ahí dale, apúrense, que hace meses que vengo esperando que salga la propuesta, pero bueno, o sea, los oyentes fueron testigos que se iba a proponer, y bueno, recién ahora lo estoy recibiendo. La puta madre. Bueno, sí, lo vamos a hacer, así que solo hay que ubicar una fecha que te convenga a vos, y le damos para adelante entre La Roja y La Pana. Y no, lo que pasa es que creo que posiblemente ya es noviembre, lo tengo lleno. Bueno, por eso, vos te fijás y le apuntamos y le avisamos después en algunos enredandos que se vengan a la gente de otros lados y lo vamos circulando, pero le apuntamos a donde vos puedas y la veas. Bueno, lo charlamos ahí. Perfecto. Y planificamos el atentado. Bueno, pero viene bien porque ya estás rotando por la provincia de Córdoba con el libro. Y ya lo presenté en Ciudad de Córdoba, estuve por hacer la segunda presentación. La primera la hice en el sindicato de prensa y ahora el martes de la próxima semana va a ser en el sindicato de ATE. Quizás haga una segunda presentación en Sierras Chicas y este jueves lo presento en la ciudad de Río Cuarto, en una biblioteca popular. Viene bien, porque vas cambiando de interlocutores y se van armando picanteadas ahí. Y sí, lo que pasa es que son como que apunto a dos públicos distintos, digamos, como que es un libro que al apuntar cuestiones en como si fuera un multiverso, que donde habla de distintos universos, bueno, está bueno que sea públicos diferentes, digamos. Así que bueno, el público del Valle de Punilla supongo que va a ser un público bien hippie, así que bueno, uno tiene que prestar atención a esas cosas a la hora de organizar una actividad de esa índole. Bien, ya te vamos a buscar con quién picantear. Yo estaré ahí para espadear un poco, pero te vamos a poner así alguna otra figura para el contrapiqueo. Bueno, me parece bárbaro. Sabemos que tenés la fecha en Capilla, que ya la empezaremos a decir, ¿esa la tenés clara? No, todavía no. Ah, bueno, listo. A ver, cuando va a haber una en Capilla para allá los del norte y habrá otra por aquí, por el centro. Que seguramente será por La Falda, por Valle Hermoso, en algún lado que se pueda llegar fácil con el colectivo. No, aclarémosle a la audiencia que todo lo que es Punilla, la ciudad de Cosquín, la ciudad de La Falda, la ciudad de Capilla del Monte, son todo gente colgada. Por eso tardan tanto en definir esta actividad. Todo lo demás de la provincia de Córdoba, que también es heterogénea, son bien prácticos. En Punilla son medio colgados. Bueno, estaremos reportando entonces fechas por venir de las presentaciones de Lea. Más al norte, allí en Capilla del Monte, con los compañeros de Una Radio Muchas Voces, y si no, la que hagamos más aquí en Zona Centro para disfrutarlo a Lea, charlar, picantearla y también vernos algunas cosas. Podemos tirar algunas cosas en las pantallas del material audiovisual de Lea Ross también. Y bueno, y estamos en contacto aquí en El Enredando dentro de 15 días. Lea, gracias por este rato al aire de La Roja y de las radios de la RMA. Dale, saludos a todos. Un abrazo muy grande. Chao. Bueno, y nos vamos con música local de por aquí, por de cerquita de Tras la Sierra. Nos vamos con las Cantamboras, que bueno, ahora creo que están en etapa de disolución, pero dejaron joyas como esta cumbia del Río Negro con la que nos despedimos desde acá, desde los estudios de Radio Roja, cerrando este Enredando que continúa el próximo miércoles desde Radio Semilla con la colaboración de los compañeros de DTL, y sigue el Enredando con más data. Les dejamos un abrazo. Se va formando la tormenta pal. Llegó a la costa de Soriano. Con el cubano en la canoa llegó a la costa de Soriano. Voy caminando por la rambla de adoquines, se llena mi alma. Voy caminando por la rambla de adoquines, se llena mi alma. Llegó al final de la manzana, la 20 de puro jazz y amor. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! Pa'l Río Negro yo me voy. RMA, Red de Medios Alternativos. Información de la Red de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la Red de Medios Alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.